La Biblia dice en Hechos 11, versículo 26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que antes de ser llamados cristianos, les llamaban discípulos. ¿Discípulos de quién? Ayúdenme. De Jesús, ¿verdad? Así que antes de ser llamados cristianos, se les llamaba discípulos. En el principio, cuando las personas oían el mensaje de Jesús y eran invitadas y desafiadas a seguirlo, cuando ellas finalmente resolvían en su corazón seguir a Jesús como su Salvador y su Maestro y su Rey, ellos eran normalmente identificados como discípulos de Jesús. Con el tiempo se les cambió el nombre de cristianos. Hoy en día, muchos cristianos creen que se puede ser cristiano, pero no ser discípulo al mismo tiempo. Y eso es una anomalía bíblica. Ser cristiano y ser discípulo de Jesús realmente es la misma cosa. Claro que cada quien va en su camino en pos del Señor a su propio ritmo y en su propia realidad. Pero es incuestionable que desde el principio ser cristiano y ser un discípulo era lo mismo. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es ser un discípulo de Jesús? Jesús ya ha empezado a responder esa pregunta aquí en el capítulo 9 de Lucas. Para recordarles a ustedes, en el versículo 23, Él ya les había dicho estas palabras. En Lucas 9, 23 al 26, Jesús dijo a todos los que lo seguían, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Ahora Jesús ya va camino a la cruz. Versículo 51, aquí en Lucas. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús ya sabe que le queda poco tiempo y que tiene que morir para salvar a los pecadores. Y con esta conciencia, Jesús de camino va, pero mucha gente lo acompaña porque él es popular, hace milagros, da enseñanzas muy importantes, muy interesantes. Pero no todas las personas que están cerca de Jesús en este camino están espiritualmente en la misma página con él. Hoy vamos a ver el caso de tres personas que en este camino de Jesús hacia la cruz van a tener que resolver si van a seguir a Jesús o no. Es un tema de discipulado el de hoy. Y a través de la interacción de Jesús con tres personas, vamos a recibir tres aclaraciones con respecto al discipulado. ¿Qué significa seguir a Jesús? Este relato está en los versículos 57 hasta el final del capítulo 9. Hoy terminamos el capítulo 9. Y a estas personas Jesús les aclarará que seguirlo como discípulos exige tres cosas. Y quien quiera ser un verdadero discípulo de Jesús, se le exigen tres cosas. ¿Cuáles cosas son esas tres? Número uno, se le exige, en primer lugar, disposición a la incomodidad. Número dos, se le exige prioridad y se le exige perseverar. Vamos a ver los detalles de estas tres aclaraciones que hace Jesús en el final del capítulo 9 en Lucas. El título de este mensaje es Aclarando la perspectiva del discipulado. Vamos pues al pasaje de Lucas 9:57 y a cada una de estas tres personas Jesús le va a dedicar dos versículos, o más bien el evangelista les dedica dos versículos. Aclarando la perspectiva del discipulado, primera aclaración, versículos 57 y 58. El discipulado, seguir a Jesús, exige incomodidad. Versículo 57 dice: mientras ellos iban por el camino, o sea que acuérdense, Jesús ya va camino a Jerusalén y mucha gente lo sigue, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. No se nos identifica el nombre de la persona. Solo se nos dice que era uno. Pero el pasaje paralelo de Mateo 8, 19 y 20 dice que era un escriba. ¿Un qué? ¿Y qué hacen los escribas? Muy bien, ¿no? Hoy vienen filosos. En una generación como aquella donde pocas personas sabían leer y escribir, ser escriba era ser una persona importante. Los reyes tenían escribas. En un país como Israel, en ese tiempo, un escriba era normalmente una persona encargada de la transcripción de las escrituras. Así que no solamente era una persona que sabía leer y escribir, sino que además escribía bien y que gozaba de respeto y de autoridad en su comunidad. En otros pasajes de la Biblia, a los escribas se les llama maestros de la ley o doctores de la ley. Nomos didáscalos. Así que eran personas muy respetadas en su tiempo. Algunos pertenecían a la secta de los fariseos, como se nos dice en el libro de los Hechos, en los últimos capítulos, y otros pertenecían a los saduceos. Sea como fuere, los escribas eran personas muy importantes. Pero Jesús dijo de ellos, en Mateo 23, de manera repetitiva, versículo 13, 15, 17, 25, 27, 29, muchas veces dijo Jesús, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Cómo los llamó Jesús? Hipócritas. Incluso en Mateo 20, Jesús va a decir que los escribas, no solamente los ancianos o los líderes de su pueblo, pero los escribas lo van a mandar matar. Así que conociendo Jesús el carácter de los escribas, no se fiaba de ellos. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, lo cual implica que este hombre todavía no está siguiendo a Jesús, sino que está prometiendo hacerlo. A las personas que se acercan a Jesús, como dice el pasaje de Mateo 8, 19, el pasaje paralelo, dice que este hombre era un escriba y se acercó a Jesús y le dijo, a las personas que se acercan a Jesús con intenciones de seguirlos, no son discípulos todavía, no son creyentes todavía, son lo que llamamos simpatizantes. En la iglesia siempre ha habido simpatizantes, personas que gustan de escuchar lo que Jesús enseña, de ver lo que Jesús hace en la vida de otros y se están debatiendo en su interior si deberían de seguirlo o no deberían de seguirlo. Y es probable que entre nosotros todavía hay algunos que son simpatizantes. Que de paso sirva a nosotros los demás, que ya somos cristianos definidos, entre paréntesis, que no debemos asumir que las personas solo porque asisten a nuestras reuniones ya son cristianos o discípulos. Porque hay personas que se están tomando su tiempo para escuchar, para pensar, para decidir. Aquí tenemos el ejemplo de una persona, digamos, simpatizante. Está allí cerca, se acerca a Jesús y luego le dice que lo quiere seguir. Observen el tiempo futuro del texto, ¿verdad? Dice, te seguiré. Y no solo dice que lo seguirá, sino que dice, ¿a dónde lo seguirá? ¿A dónde? A donde quiera. Oigan, eso está muy impresionante. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que un hombre se acerca y le dice esto a Jesús. Y noten que se lo dice de tal manera que otras personas se dan cuenta. ¿No es cierto? Porque nunca lo hubiéramos sabido si Lucas no lo escribe, puesto que Lucas no fue un testigo presencial. Lucas no conoció a Jesús en persona. El Evangelio de Lucas, a diferencia de los otros tres, fue escrito por el único de los cuatro evangelistas que no conoció nunca a Jesús en persona. Lucas fue, como quien dice, un reportero. Él visitó a los testigos oculares en varios de los lugares donde ocurrieron los hechos y tomó registro y así fue que compiló su evangelio. Así que, ¿cómo supo Lucas esto? Porque alguien se lo dijo, alguien que lo oyó. Entonces, aquella ocasión que este hombre escriba se acerca con Jesús y le dice estas palabras, se las dijo de tal modo que otros también la oyeron. ¿Saben qué es lo interesante? Que lo que este hombre le ofrece a Jesús hacer, pues impresiona. ¿No es cierto? Decirle, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Es algo así muy pretencioso, muy... Órale, suena bien, ¿no? Te seguiré a donde quiera que vayas. Qué interesante. ¿De veras lo habrá dicho con sinceridad? Lo dudo. Primero, Jesús había dicho que los escribas eran hipócritas. Segundo, si este hombre en verdad hubiera querido seguir a Jesús a donde quiera que fuera, lo pudo haber hecho sin tener lo que decir. ¿No creen? De hecho, si leemos Hechos capítulo 1, ya cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, Pedro está hablando con los otros apóstoles acerca de designar a un nuevo discípulo que reemplace el lugar de Judas. Y Pedro dice en Hechos 1, 21 y 23, miren, escojamos a uno entre los que han estado con nosotros desde el principio hasta que Jesús ascendió a los cielos. Quiere decir que además de los apóstoles, hubo muchos que dejaron todo y siguieron a Jesús a donde quiera que fue y nunca estuvieron alardeando. ¿Se dan cuenta? Pero este hombre está alardeando de lo que aún no ha hecho, sino de lo que él cree que va a hacer. Y por cierto, aquí que nos sirva de lección, no es sabio alardear de lo que haremos. No es sabio alardear de lo que haremos. Y todos nosotros hemos conocido a alguien que lo ha hecho, ¿no? No, yo voy a... Bueno, si no es que nosotros mismos hemos cometido eso. No, yo voy a ir allá para el norte, yo. No, yo voy a comprarme esto. No, yo voy a ir para acá. Yo voy a venir para allá. Yo voy a... No es buena idea hacer eso. Para empezar, no podemos garantizar que vamos a vivir. Más bien, como dice Santiago, ¿no? Deberíamos decir, si Dios quiere, si Dios quiere. Pero aquí este hombre se oye muy piadoso, un simpatizante potencialmente discípulo. Pero la respuesta de Jesús lo va a poner en su lugar, porque Jesús sabe algo que nosotros no sabemos, pero que va a quedar claro en el versículo 58. Oigan la respuesta de Jesús. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, literalmente dice, y las aves del cielo, ¿dónde acampar? Tanto las madrigueras como dónde acampar dan la idea de como de resguardo, casa, un lugar donde dormir en la noche. ¿No es cierto? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pregunto yo. Es Jesús mismo, ¿verdad? Aquí Jesús dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo, nidos, ¿dónde acampar? Le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre, ¿quién es ese? Él mismo que está hablando, al que se le ofrece seguirle. No tiene dónde recostar o reclinar, dicen otras versiones, la cabeza. Con estas palabras, el dueño del universo, según Juan capítulo 1, el que hizo todas las cosas, no tenía garantizado durante su ministerio público dónde iba a pasar la noche cada día. No tenía garantizado. Y con la respuesta que Jesús le da a este hombre, nos revela algo que le costaba a esa persona. Esa persona probablemente lo que estaba haciendo era buscando estatus, más estatus todavía. Antes de Jesús, los fariseos y los escribas eran los más populares del momento. Y luego aparece Juan el Bautista, los denuncia, y luego aparece Jesús. Y ahora multitudes siguen a Jesús. Así que este hombre, seguramente muy inteligente, dijo, yo le voy a ofrecer seguirlo. Pero entonces Jesús le va a poner el dedo en la llaga. Le dice, ¿sabes qué? No hay garantía de ninguna comodidad para los que me siguen. Ni yo que soy el maestro. Tengo garantizado dónde voy a pasar la noche. Y al decir eso, Jesús no solamente se refería dónde iba a pasar la noche, dónde iba a reclinar la cabeza, sino cualquier otra comodidad, el tipo de comida que pudiera recibir o algún otro beneficio. No tengo garantías. Vivo al día. Dependo del Padre Celestial. Eso dijo Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Ya sabes? Entonces, hubiera sido latino y ya sabes a lo que te metes, ya sabes lo que te espera. Así que el principio, la primera aclaración es muy simple. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Prepárate para, en alguna manera, prepárate para la incomodidad. De alguna manera, prepárate. Cuando una persona decide seguir a Cristo, su conciencia no le permitirá disfrutar todas las oportunidades que la vida le pueda presentar. A veces será él mismo quien tenga que decir que no a ciertos placeres. Muchas veces será Dios quien le imponga un estilo de vida materialmente limitado en comparación con los que no siguen a Cristo. Este texto desmantela una popular creencia que hoy llamamos la teología de la prosperidad. ¿Saben esa creencia que proclama? Que si tú eres seguidor de Jesucristo, entonces Dios quiere que seas rico, sano y próspero. ¿Dónde metes eso en un versículo como este? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Hasta una zorra o un pájaro está mejor que yo ahorita. Así es el llamado de Jesús. Hermanos, si nosotros queremos ser auténticos cristianos, en algún momento se va a poner incómodo. En algún momento vamos a tener que aceptar que no podemos disfrutar de todo lo que los demás disfrutan. Pero esa es la primera aclaración. Vamos a la segunda aclaración, al versículo 59. En el primer caso, fue un hombre el que se acerca a Jesús. En este segundo caso, la situación es inversa. Porque dice el 59 que a otro le dijo. Y ahora es Jesús el que voltea y pone sus ojos en otro varón. El varón no dijo nada. Ahora es Jesús. El primero es el que le pide a Jesús seguirlo. Ahora es Jesús el que le va a pedir a otro que lo siga. Dice, a otro le dijo, ven tras mí, la Biblia de las Américas. Otras Biblias dicen simplemente, sígueme. Pero para sorpresa de todos, el hombre le va a decir que sí te sigo con una condición. ¿Cómo? ¿Sí? Versículo 59. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. O sea, sí quiero, pero mi papá. Mi papá, ¿tengo que enterrar a mi papá? Oh, pues esto se oye muy razonable, ¿no? Pobrecito, se le murió su papá. Alguien tiene que hacer, organizar el funeral, ¿no? Pues fíjense que no. No, el papá no está muerto todavía. Si el papá estuviera muerto, ¿dónde creen que estaría él? ¿Dónde creen que estaría? Pues en el funeral. No, el papá no está muerto todavía. El papá es un ancianito o está enfermo o las dos cosas. Además, los funerales de los judíos en ese tiempo, para los que no saben, tardaban un año en cumplirse. O sea que se moría alguien y hacían todo el proceso de la sepultura y lo lloraban. Y luego tenían que esperar un año completo y cuando el difunto cumplía un año, entonces hacía una última ceremonia donde se sacaban los restos del féretro y se ponían en una caja, en un osario o en una caja especial donde lo guardaban ya los huesos nada más. Y así se completaba el año y así se decía que ya terminaba el duelo. Así que lo que este hombre le está diciendo a Jesús es, espérate por lo pronto un año. Eso es lo que le está diciendo. ¿Entienden eso? Espérate. Ahora es probable que este hombre cree que va a convencer a Jesús. Porque Jesús en otros pasajes dejó muy claro que a los padres hay que honrarlos. Al joven rico, Jesús le va a decir más adelante, los mandamientos conoces, honra a tu padre y a tu madre. O a los fariseos en Mateo 15, Jesús les dijo que quebrantaban el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones, porque si alguno de sus padres necesitaba ayuda y ellos decían, no te puedo ayudar porque es ofrenda a Dios, quebrantaban el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Así que honrar a los padres es importante para Jesús. Este hombre va a decir, no, pues así ya lo agarré, ahora sí me va a dar permiso. Nada más que hay un problema. Lo que Jesús responde revela algunos otros detalles acerca de esa persona. Es probable que este hombre no solo estaba preocupado por su padre. ¿Qué es lo que normalmente ocurría cuando un padre moría? Pues que la propiedad y las pertenencias del padre se dividían entre los hermanos y se repartían. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como herencia. Este hombre acaba de escuchar lo que Jesús le dijo al otro. ¿Qué le dijo Jesús al otro? Pues las zorras tienen madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada asegurado. ¿Quieres seguirme? Vas a tener que depender de Dios completamente. Ahora este hombre está oyendo eso y diciendo, ay, ay, ay. Entonces le ocurre una maravillosa idea. Mi papá ya está mayor. El día que mi papá falte, pues Dios no permita, pero pues, va a haber herencia. A lo mejor ya con eso, ya puedo yo seguir a Jesús. Mis necesidades ya están cubiertas. Ya me puedo dedicar ahí a seguir a Jesús, a predicar. Y ya yo agarro de mis ahorritos para ir pagando mis gastos. Así yo no molesto al Señor. No levanto ofrendas o qué sé yo. No podemos estar seguros si hay algo de esto, pero puede ser que hay algo de esto ahí. Pero no importa, miren. Porque sea su padre o la herencia, lo que sí queda claro es que este hombre básicamente le dijo a Jesús, espérate. Mi papá es primero o la herencia es primero y tú después. Ahora vamos a oír lo que Jesús le va a responder. Dice, versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Oigan qué respuesta le dice Jesús. ¡Wow! Para ir al grano, Jesús le está diciendo no. Primero yo. Primero el reino de Dios. Es lo que le está diciendo. Acomoda tus prioridades. No es mi papá primero, la herencia primero y luego tú. O no es mi papá primero y luego tú, luego la herencia. No, no, no. Yo no soy segundo. Primero el reino de Dios. Y lo demás se acomoda. Ay, se puso muy radical Jesús, ¿no? Escuchen bien cómo lo explica Jesús. Este segundo caso es diferente al primero, porque este segundo caso no es un hombre interesado en seguir a Jesús, es un hombre que ya cree en Jesús. Este ya es creyente. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo Jesús le habla. Él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿Los muertos entierran muertos? No, que yo sepa, los muertos no pueden enterrar a nadie ni pueden hacer nada. Claro, porque Jesús no está usando la palabra muerto solamente para referirse a los muertos físicos. ¿De qué tipo de muertos está hablando Jesús entonces? De los muertos espirituales. No es el único pasaje en donde Jesús designa a aquellos que no creen en Él como espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos. Y al decirle Jesús a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, Jesús le está diciendo, tú no eres muerto, ellos son muertos. Tú ya entendiste. Tú ya crees. Es más, está tan claro que está hablándole a un creyente que le dijo al final, y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. O sea, este ya entendía el evangelio. Es más, quizás hasta ya había ido a algún proyecto ministerial. Él ya sabe hacer ese trabajo. Lo que Jesús está diciendo, no, tú vas a ir a predicar primero. O sea que este es uno que es creyente. No es como el primero. Pero está poniendo excusas. Fíjense la excusota desenmascarada. Él dijo, déjame ir a enterrar a mi padre primero. Jesús le dice, mira. Tu padre no está solo. Porque notaron el plural, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a los muertos. El muerto físico que está por venir, ¿quién es? Es el papá del sujeto. ¿Y los otros muertos quiénes son? Los que lo rodean. O sea que este hombre no estaba solo. Seguramente este que habló tenía más hermanos o amigos que también estaban al pendiente del papá. Y Jesús lo acaba de desenmascarar. No es cierto que tu papá está solo. Entre todos tus parientes, tú ya entendiste, tú ya crees. Pero ellos no. Deja que ellos se ocupen de eso. No me agarres de pretexto tu familia para decir que no me puedes tú seguir. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Pónganse en el lugar de él. Imagínense que él llega, su papá ya está mayor o enfermo, y le dice a sus hermanos: hermanos, me van a disculpar, pero pues yo voy a ir a seguir a Jesús porque me ha llamado a predicar el mensaje del reino de Dios. Y como los otros son muertos espirituales, no le van a decir: qué bueno, hermanito, qué bueno que estés buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, el galardón. No, qué bueno, hermano, nos hacía falta un Billy Graham en la familia. Claro que no. Como eran muertos espirituales, ¿qué le iban a decir? Nada más eso nos faltaba, un aleluyo en la casa. ¿Qué mal hicimos para tener un fanático? No, no, no te azotes, le hubiera dicho acá el más joven, ¿no? No, cálmate, carnal, no, no te lo tomes tan en serio, mira. Sí, tómatelo así, más suave, hombre. Está bien, pero no te fanatices. Seguramente que no iba a caer nada bien entre sus hermanos, sus amigos, que ahí les encargo a mi papá, yo tengo que predicar. No, seguro que no, eres un irresponsable, eres un desconsiderado, tal vez hasta el papá. Pero eso no es lo que yo te enseñé, hijo. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué sé yo? No sería la primera vez, ¿no? Jesús le está diciendo: deja las excusas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, Jesús deja claro en este pasaje que los no creyentes son espiritualmente muertos y no deben tener prioridad para un creyente por encima de Jesús. Hermanos, el verdadero discipulado exige prioridad. Nada ni nadie debe servir de excusa para que nosotros pospongamos seguir al Señor o servirle. ¿Habrá alguien en tu vida? ¿Habrá algún miembro de tu familia que se sigue oponiendo que tú sigas al Señor? ¿Que tú lo sirvas? ¿O habrá una herencia o un interés material que te está estorbando para seguir y servir al Señor? Así que vemos la segunda aclaración: el discipulado verdadero exige prioridad. La primera aclaración: el verdadero discipulado exige incomodidad. Y la segunda: exige prioridad. ¿Quién es tu prioridad? Y por último, la tercera aclaración: el discipulado exige perseverar. En el versículo 61 hay un giro en la historia inesperado. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. En este personaje se combinan dos características de los anteriores. Es como una sorpresa este tercer individuo. Porque en el primer caso, una persona se acerca a Jesús para decirle que lo quiere seguir, pero con cierta limitación. Y en el segundo caso, es Jesús el que le pide, pero el hombre le pone una condición. Y en este caso, el hombre dice que quiere seguir a Jesús, pero le pone una condición. O sea, yo digo, como dicen hoy algunos, hello. Si nada más hubieras prestado atención con lo que Jesús le acaba de decir a los otros dos, ya tienes tu respuesta. ¿Cómo se te ocurre venir con Jesús y decirle: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa? ¿Qué no oíste lo que le acaba de decir al otro? Pero ahí va todavía, ¿verdad? Entonces es un poco como intrigante, porque ese hombre que no prestó atención, pero lo que vamos a ver es que este es un caso diferente por la respuesta de Jesús también. Porque Jesús dice en el 62, pero Jesús le dijo: Nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Órale. ¿Cómo? ¿Cuántos campesinos hay aquí? ¿Cuántos alguna vez trabajaron en la labor? ¿Alguno? ¿O soy el único? ¿Verdad? Aunque no lo crean, yo también trabajé en el campo. Por una temporada de mi vida, mis padres me mandaban al rancho allá de mis parientes y allá me agarraban de su barquito mis primos y mis tíos. Y como yo era el niño de la ciudad, no, pues me hacían ver mi suerte. Pero también me enseñaron muchas cosas, ¿no? Y aunque no lo crean, me enseñaron a arar la tierra con yunta. Y Jesús está comparando el discipulado, seguirlo, con sembrar la tierra con yunta. Ahora les voy a enseñar para los que no saben. Ay, sí, muy enseñador, ¿no? Pues resulta que cuando quieres sembrar la tierra con yunta, te ponen a dos animales ahí, sujetos bajo un yugo, o sea, una madera, y tienes que hacer surcos. Cuando no había tractores, hacer surcos con la yunta, eso es cosa seria. Y solo los que hemos metido la pata y hemos estado ahí, sabemos que para que el surco te salga derecho, hay ciertos truquitos. Para empezar, mi tío me dijo claramente, no, si quieres que el surco te salga derecho, para empezar, no andes volteando para todos lados. Tienes que agarrar un punto allá al final de la... y allá, y te mantienes viéndolo y caminas siempre viendo para allá sin voltearte para ningún lado. Porque si no, eso no va a ser cultivo, eso va a ser tatuaje o algo por el estilo, ¿no? Así que una vez que tú empiezas, ya cuando metes las manos en la yunta y empiezas el camino, ya no te pares. Ahora terminas y mirando para adelante nada más. Corríjame, si no les tengo que dar clases. Y la forma en que Jesús dice las cosas aquí dice mucho. Porque en primer lugar, la primera palabra que dice, nadie, ¿saben quién es ese nadie? El que le preguntó, en primer lugar. ¿O no? Porque ¿quién le dijo? Yo te seguiré, pero antes déjame ir a despedirme de mi familia. No había nada de malo en cuidar las relaciones y ser discípulo de Jesús. De hecho, si ustedes revisan la historia, estamos leyendo primero de Reyes, para los que están siguiendo la guía de lectura bíblica, y acabamos de leer cómo precisamente Eliseo, cuando es llamado por Elías, dice, deja voy y me despido de mi familia. Y le dice, y le dan permiso de hacerlo. Así que despedirse de su familia en realidad no era nada malo para cumplir el llamado del Señor. Pero en este caso es una excusa. Y vamos a saber por qué. Porque este pasaje, cuando dice nadie, quiere decir en primer lugar, tú. Tú. Pero Jesús se lo dice con esta palabra nadie para que no solo le caiga a él el mensaje, sino a todos los que estén pensando como él. Dice, nadie que después de poner la mano en el arado, lo que está diciendo con esta frase, como traduce en otras Biblias, nadie que habiendo puesto la mano en el arado. ¿Saben qué significa eso de habiendo puesto la mano en el arado? De todos modos me escuchan, ¿verdad? Si se acabó la pila. Bueno. Significa que Jesús está comparando el cristianismo con sembrar con yunta. Y cuando alguien ha puesto la mano en el arado y ya va encaminado, significa que es alguien que no solamente ha creído en Jesús, sino que ya lo está siguiendo. Este es diferente a los otros dos. El primero está considerando si lo sigue y el otro todavía no pone sus prioridades en orden. Pero este ya había respondido al llamado por un tiempo y ya iba adelantado. Pero quitó los ojos de enfrente y empezó a ver otras cosas. Su familia. ¿Pero qué he hecho? ¿Dejé mi negocio por meterme de predicador? No, ¿pero qué hice? Y empezó, quitó los ojos del galardón y empezó a ponerlos en las cosas de la tierra. Este hombre estuvo con Jesús sirviendo, pero hubo un momento en donde, en lugar de ver lo eterno, vio lo temporal. En lugar de ver lo celestial, vio lo terrenal. En lugar de pensar en las riquezas eternas, empezó a decir, esto es muy duro, mira, ellos mejorando, su negocio prosperando, los Bitcoin para arriba y yo no invertí. Bueno, no sé, no creo que haya dicho eso, ¿verdad? Pero la cosa es que él dejó de mirar a donde debería y empezó a voltear. Y Jesús dice, el que hace eso no es apto para el reino de Dios. ¡Wow! No es apto para el reino de Dios. Por eso, si te vas a meter al cristianismo, piénsalo bien. Piénsalo bien. Lean la Biblia. Nunca van a ver a Jesús predicando un sermón entretenido, la parábola del sembrador. A ver, ¿cuántos quieren aceptarme en su corazón al final? Levanten la mano. Pasen al frente. Vengan, reciban unción. ¿Qué es eso? Eso no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que vemos es a Jesús diciendo, ven y escucha, ven y escucha, ven y escucha. Calcule el costo, escucha bien. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, perder su alma? Escucha bien. Piénsale bien. Y aún así la gente escuchaba y decía, no, ¿sabes qué? Sí, yo voy a seguir a Jesús. Conste, ¿eh? A ver, incomodidades. No le hace. Va a haber que acomodar las prioridades. Tú vas a ser mi Señor. Bueno. Y vas a tener que aguantar hasta el final, perseverar. Señor, contigo hasta la muerte. Hermano, no estoy alardeando, nomás estoy hablando de la fidelidad de Dios. Llevo mis primeros 34 años de cristiano y sí se puede. Y vaya que he tropezado y caído muchas veces, pero el Señor nunca me ha abandonado. Me ha seguido perdonando y sosteniendo. Y yo espero hasta el último aliento que me sostendrá. No podemos voltear atrás. Y muchos han volteado atrás. Muchos han abandonado. Por eso debes pensar. Debes pensar esas tres aclaraciones. Hay que abrazar la disposición a perderlo todo, si es necesario. Ni almohada tenía Cristo asegurada. Pero dependía de Dios. Segundo, prioridades en orden. Primero Cristo y luego lo demás. Y tercero, no importa, yo mantengo mis ojos en el galardón, mirando hacia adelante, que el Señor me ayude. No suelto la yunta. Entonces, con esas tres aclaraciones, la tercera exige perseverar. Curiosamente, cuando leemos esta historia y cierra, no sé si lo notaron al final del capítulo, no hay reporte de lo que respondió ninguno de los tres. ¿Qué habrá dicho el primero después de oír lo que se le dijo? Incomodidad, ¿eso quiere seguirme? ¿Qué habrá dicho el hombre? Acomoda tus prioridades. ¿Qué habrá dicho el segundo? No mires atrás, no cometas apostasía. ¿Qué habrá hecho el tercero? No se nos dice. ¿Sabes por qué no se nos dice? Eso es especulación, pero a lo mejor le atino. El texto no lo dice, porque esa respuesta la vas a dar tú. Es tu respuesta. Tú. Somos tú y yo los que vamos a responder. Nosotros. ¿Habrá estado el primer hombre dispuesto a la incomodidad con tal de seguir a Jesús? ¿Qué comodidades usted no está dispuesto a perder por causa de Cristo? No estoy diciendo que Jesús le pedirá que renuncie a ellas pronto, pero si lo hiciera, si lo hiciera. ¿Usted aceptaría con contentamiento lo que tenga que perder con tal de mantener su conciencia en el Señor? Aunque perdiera todo. Respecto al segundo hombre, ¿habrá preferido poner el llamado del Señor como una prioridad en su vida por encima de su familia o de sus intereses materiales? Y nosotros que ya creemos, ¿estamos permitiendo que la crítica de la familia nos estorbe para comprometernos más en el servicio a Cristo? ¿Cuál pariente o amigo nos impide más seguir a Cristo? ¿Hasta cuándo lo permitiremos? ¿Habrá estado dispuesto el tercer hombre a perseverar sirviendo a Cristo en lugar de tirar la toalla? ¿Y nosotros ya perdimos de vista la gloria venidera? ¿Las riquezas de la gloria venidera eterna que el Señor tiene para nosotros si somos fieles hasta el final, siguiendo y sirviendo a Cristo? ¿Nos estamos dejando deslumbrar por alguna relación, por alguna ambición, por algún placer temporal, al punto de considerar abandonar nuestra fe? Hermanos, no lo hagas. No lo hagas. ¿Ya me están saliendo canas? ¿Ya se fijaron? Y algo más que canas. El tiempo pasa. Algunos han de decir, pues al menos tienes canas, ¿verdad? El tiempo pasa, hermanos. Cuando yo era más joven y me congregaba y las alabanzas eran moviditas, a mí me gustaba. Aunque eso no se debía hacer en las iglesias bíblicas de donde yo conocí a Cristo. Sí, cantar fuerte y todo. Ya me duelen las rodillas a veces. Las plantas de los pies. Ya no es lo mismo. Yo andaba para allá y para acá. Ando en las dos iglesias y a veces llego bien cansado. Y digo, ¿cuánto tiempo voy a aguantar esto? El tiempo pasa. Aunque se gaste mi vida como una crayola o un gis, yo quiero que Dios me fortalezca a seguir hasta el final. ¿Y tú? Pero hay que ser conscientes del precio. Seguir a Cristo cuesta. Cuesta caro. Pero ¿saben algo, amados? No seguir a Cristo cuesta más. Oremos. Señor, gracias te damos por tu infinita paciencia y misericordia, porque tú nos llamas, Señor, aunque nosotros fallamos. Pero tú nos llamas a seguirte. Señor, no nos gusta la incomodidad. Somos muy comoditos. Perdón. Señor, es fácil poner las prioridades fuera de orden, pero hoy somos recordados quién es el primero. ¿Qué es primero? Ayúdanos, Señor. Tenemos que perseverar hasta el final, sin voltear atrás. Queremos ser aptos para este reino. Y el Padre nos guardará, dice la promesa. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Pero a nosotros también nos toca seguir adelante. Aunque lleguen las dolencias, aunque se acabe el dinero, aunque los amigos y la familia den la espalda, nos critiquen, ayúdanos, Señor, sosténnos, lo lograremos con tu ayuda. Y si hay alguien entre nosotros que todavía se estaba debatiendo, yo ruego y que a través de este mensaje ya no deje excusas y responda al llamado del Señor. Al final vale la pena. Gracias, Cristo. En el nombre tuyo oramos. Amén.